Estos son los titulares del lunes 19 de diciembre. Corea del Norte anuncia que llevó a cabo una prueba de fase final para el desarrollo de satélites de reconocimiento. Se intensifican las nevadas en el norte de Japón. Argentina es campeón por tercera vez tras vencer a Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Corea del Norte anunció que llevó a cabo el domingo una importante prueba de fase final para el desarrollo de satélites de reconocimiento. Según la edición del lunes del periódico oficial del partido de gobierno, la Administración Nacional para el Desarrollo Aeroespacial, ANDA, realizó el ensayo en la estación Soje de lanzamiento de satélites, en el noroeste del país. La noticia aparentemente se refiere al presunto lanzamiento de dos proyectiles el domingo. Corea del Sur afirma que Pyongyang disparó dos misiles balísticos de mediano alcance ese día. Corea del Norte ya había utilizado la mencionada estación en el pasado para lanzamientos de prueba. Se cree que se trataba de misiles balísticos de largo alcance, aunque Pyongyang afirmó que eran satélites. El diario también revela que la ANDA anunció que finalizará para abril los preparativos del primer satélite de reconocimiento militar del país. El Plan de Defensa Nacional a 5 años, hecho público por Corea del Norte el año pasado, incluía el desarrollo de tales satélites. Ante la intensa nevada que ocurre en algunas áreas del norte de Japón, las autoridades meteorológicas se hallan instando a la población a mantenerse en alerta por avalanchas e interrupciones del tráfico. La Dirección de Meteorología indica que las fuertes nevadas, principalmente en el noreste y en áreas que dan al mar del Japón, se deben al flujo de una masa de aire frío que ha llegado al país. En la localidad de Tadami, prefectura de Fukushima, han caído 110 centímetros de nieve en 24 horas. Los meteorólogos recomiendan a la gente mantenerse en alerta máxima. Se pronostican nevadas de entre 50 y 70 centímetros en ciertas zonas del norte durante un periodo de 24 horas hasta el martes al mediodía. Las autoridades advierten que, en esa zona, las tormentas de nieve podrían ser tan fuertes que impedirían la vista. Asimismo, señalan que la acumulación de nieve podría trastornar el transporte público y causar apagones. Se recomienda a los conductores tener precaución en calles y carreteras resbalosas. El Reino Unido y Estados Unidos incrementarán su asistencia militar a Ucrania en momentos en que las fuerzas rusas siguen atacando con misiles las ciudades y la infraestructura del país. El Ministerio de Defensa británico dio a conocer el sábado en una red social que había suministrado misiles guiados de alta precisión a las fuerzas ucranianas. La cartera detalló que los misiles se usarán para atacar tanques y otros vehículos blindados y para frenar el avance de Rusia. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está finiquitando planes para enviar el sistema Patriot de defensa contra misiles en un intento de reforzar la capacidad de defensa aérea de Ucrania. Medios estadounidenses informan que los planes probablemente se aprueben en breve. Rusia reaccionó enérgicamente a la propuesta transferencia de armas estadounidenses, calificándola de otro acto de provocación. Los masivos ataques rusos con misiles del viernes a la capital de Ucrania, Kiev, y a otras partes de su territorio causaron la muerte de 4 personas. La ofensiva rusa también dañó instalaciones de generación de electricidad y provocó apagones en amplias zonas. En Kiev, la luz, el agua y la calefacción se habían restaurado el domingo, pero en regiones en torno a la capital, el suministro eléctrico se había reducido a alrededor del 50%. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Argentina venció a Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y se consagró campeón por tercera vez. Lionel Messi abrió el marcador con un tiro penal. Argentina sumó otro gol cuando Ángel Di María remató al arco tras recibir un pase cruzado de Alexis McAllister. Francia redujo la diferencia en el minuto 80 con un ajustado penalti de Kylian Mbappé, que llegó a la red después de que el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez rozara el balón. Solo un minuto más tarde, los galos alcanzaron la paridad cuando Mbappé recibió la pelota en el área penal y la envió de volea al fondo de la portería. Así, el emocionante partido entró en prórroga. Los dos periodos extra terminaron en empate 3-3, dejando el destino librado a una tanda de penales. Mbappé y Messi anotaron sin mayor dificultad, pero los dos siguientes pateadores de Francia fallaron el intento y Argentina se impuso 4-2 en el desempate a penaltis. Hacía 36 años que la selección albiceleste no ganaba una Copa Mundial. Anteriormente lo había logrado en 1978 y 1986. En Qatar, Lionel Messi se llevó el Balón de Oro y es el primer futbolista proclamado mejor jugador de la competición dos veces. Ya lo había logrado en el Mundial de 2014, en Brasil. Messi integró el once inicial en la totalidad de los 7 partidos de su selección en el Mundial, y en todos los casos permaneció en la cancha hasta el final. Antes del primer encuentro del campeonato contra Arabia Saudita, el argentino de 35 años había declarado que esta sería su última Copa Mundial. Por otra parte, la FIFA, el organismo que rige el fútbol mundial, dio a conocer que aumentará de 32 a 48 el número de selecciones nacionales que participan en el Mundial masculino para el próximo torneo, a disputarse en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. En el próximo Mundial aumentará a un máximo de 9 el número de equipos de Asia y Oceanía, a diferencia de los 5, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán y Japón, que se clasificaron para la Copa de Qatar. A esta última nación se la excluyó de la ronda en virtud de haber sido la anfitriona. Con el aumento de plazas, disminuirán considerablemente los obstáculos para que los países de la región compitan en el próximo Mundial. Según la clasificación de la FIFA, Japón se halla en el puesto 24, el segundo más alto de Asia, antecedido por Irán, en el 20. Antes de finalizar nuestro boletín informativo, les recordamos nuestras principales noticias de hoy. Corea del Norte anuncia que llevó a cabo una prueba de fase final para el desarrollo de satélites de reconocimiento. Se intensifican las nevadas en el norte de Japón. Argentina es campeón por tercera vez tras vencer a Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.